bonita, ¿eh? Regalos que trajo Papá Noel. No sé si te diste cuenta el paquete que tenés. ¡Opa! Hay cosas que se destacan por color o por tamaño. Te juro por mi abuelita que esta noche te lo agarro. Te lo agarro, te lo agarro, te lo agarro al paquete, te lo agarro. Vaya, repita eso, te lo agarro, te lo agarro, te lo agarro al paquete, te lo agarro. Ya te lo traigo, ¿eh? Ya te lo doy. Se agüita la boca cuando veo ese paquete. Te digo que me dan ganas de metérmelo en mi suéter. Están todos los regalos debajo del arbolito. Qué injusta que fue la vida, vos tan grande y yo chiquito. Te lo agarro, te lo agarro, te lo agarro al paquete, te lo agarro.